Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Una buena raíz. Cerca de un arroyo de aguas frescas había un pequeño bosque. Los árboles eran muy variados. Todos gastaban sus energías en ser más altos y grandes, con muchas flores y perfumes. Y de tanto esfuerzo que hacían, quedaban muy débiles y tenían poca fuerza para echar raíces. En cambio, un laurel dijo: "Yo mejor voy a invertir mi savia en tener una buena raíz. Así creceré y podré dar mis hojas a todos los que me necesiten". Los otros árboles estaban muy orgullosos de ser bellos. En ningún lado había tantos colores y perfumes, y no dejaban de admirarse y de hablar de los encantos de unos y otros. Y así pasaban todo el tiempo, mirándose y riéndose de los demás. El laurel sufría a cada instante esas burlas. Los otros se reían de él, señoreando sus flores y perfumes, y meneando el abundante follaje, le decían: "Laurel, ¿para qué quieres tanta raíz? Míranos a nosotros. Todos nos alaban y aunque tengamos poca raíz, tenemos mucha belleza. Deja de pensar en ser útil a los demás. Preocúpate de ti". Pero laurel estaba convencido de lo contrario. Necesitaba una fuerte raíz para dar abundantes hojas. Un buen día vino una gran tormenta y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes, que tenían un ramaje inmenso, se vieron tan fuertemente golpeados que por más que gritaban no podían evitar que el viento los volteara. En cambio, el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas si perdió unas cuantas hojas. Lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles no son las apariencias, sino lo que está oculto en las raíces, dentro de tu corazón, allí, en tu alma. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!